¿Cuántas veces he tratado de borrarla de mi mente? Porque todos me critican sin tenerme compasión. Es que no saben la pena ni el dolor de mi existencia. Es que no tienen clemencia de mi pobre corazón. Cuánto tiempo yo he rodado por el fango de la vida, nada más por ser tan pobre se ha olvidado de mi amor. La he perdido para siempre y no le guardo rencores, y sufriendo mal de amores voy llorando mi dolor. No me importa que me digan que llevo como sentencia una suerte despiadada. Y si porque soy muy pobre me ven con indiferencia, pero no les pido nada. Así me paso los días refugiado en mi tristeza, agobiado por la culpa de este amargo padecer. Porque me dejó una espina que me hiere hasta la muerte, y aunque sufro por mi suerte, no la dejo de querer.